para relajarnos, para estar tranquilos, para confiar. Dios es alguien en quien se puede confiar y uno nunca sale defraudado. Así que permití que este sea un tiempo distinto para tu vida, un tiempo especial. Cuando estamos en la presencia de Dios hay oportunidad para recibir aliento, fortaleza, para recibir contención, comprensión. Él verdaderamente es una esperanza real para todas las personas, para todo ser humano. Así que muchos de los que estamos aquí ya tenemos una experiencia en este sentido y podríamos contar mucho acerca del amor y la misericordia de Dios. Y cómo Él en muchos de nosotros no solo ha estado haciendo cosas muy importantes y muy preciosas, sino que lo sigue haciendo. Él nos ha cambiado, nos ha transformado, en muchos casos ha sanado nuestro corazón quebrantado, nos ha levantado de lugares y de pozos tan profundos que muchas veces creíamos de los cuales nunca íbamos a salir. Pero Dios es bueno y es fiel y viene siempre en nuestro auxilio. Así que yo quiero animarte a cualquiera sea tu situación a que confíes en Dios. Dale una oportunidad a Dios en tu vida y vas a percibir por vos mismo, por usted misma, que este Dios es tal cual lo estamos describiendo en esta hora también. Así que tengo hoy una alegría también muy grande porque tenemos nuevamente entre nosotros la visita del pastor Jacob Saul. Él estuvo aquí en Argentina y en nuestra congregación también hace 8 años y algunos meses. Ha pasado largo tiempo, pero bueno, Dios lo ha traído nuevamente y está compartiendo entre nosotros hace unos 10, 12 días. Y en esta misma noche, y apenas termine el culto, usted va a ver que posiblemente esté por allí para saludar, pero inmediatamente lo estamos llevando al aeropuerto antes de que pierda el avión. No quisiéramos que pierda el avión porque nos íbamos a tener que ver con la esposa de él que lo está esperando. Así que vamos a hacer todo lo posible por llegar a tiempo y si no vamos a frenar el avión, podemos hacer un piquete en la pista, algo para retrasar. Pero bueno, así va a ser como hoy vamos a desarrollar el encuentro entre nosotros. Los que estuvieron el miércoles ya han podido escuchar a Jacob y saben acerca de él. Es un hombre de Dios, un pastor, está pastoreando allí 3 congregaciones en distintas ciudades. Está casado con una preciosa mujer, tal cual dice él, y tal cual hemos visto en las fotos también. Y tiene 5 hijas y un hijo varón y ya es abuelo, ¿eh? Tiene un pequeño nieto, así que, bueno, en algunos casos ha estado cubriéndose el pecho porque se le cae algo de gozo y de alegría por su nieto también. Así que es un honor para nosotros que hoy Dios va a traer una palabra y un mensaje para todos los que estamos aquí a través del pastor Jacob. Así que yo le doy muchas gracias a él porque nuevamente está entre nosotros, estuvo visitando otras congregaciones y otros lugares, así que fue bastante intenso para él. Gracias a todos los que han abierto su corazón y le han brindado algo también en este día. Y muchas gracias también al doctor y pastor Marcelo Díaz, que va a estar traduciendo hoy. Así que para los que estuvieron el miércoles, hoy van a poder entender todo, porque tenemos un traductor profesional. Así que no va a haber problema para poder comprender perfectamente la palabra de Dios. Así que gracias también por la vida del pastor Marcelo. Estemos orando por él, yo ya lo he pedido en otras oportunidades. Él es asesor en el Senado de la Nación, así que tiene una función importante como creyente, como hijo de Dios, para influenciar en aquellos niveles donde se toman las decisiones importantes que tienen que ver con el destino de una nación, decisiones que nos influencian a todos los habitantes de este país. Así que oremos por él y por todos los que como él están siendo llevados por el Señor a distintos niveles del ámbito político para ser sal y luz también en ese ámbito. Así que a ambos les pido que por favor pasen aquí. Y sin más vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a encomendarnos todo. Usted sabe, Dios sabía que usted iba a estar aquí esta noche. Dios sabía que íbamos a estar todos los que estamos aquí en esta noche. Y además, por eso ha preparado un mensaje en particular. Él, no sé si tenía en cuenta que íbamos a tener la presencia del Pichicho, pero bueno, también está aquí, ¿no es cierto? Él no va a entender nada, pero bueno. No sabe inglés, por eso. A lo mejor sí. Pero Dios ha preparado un mensaje, algo. Él ha preparado algo para decirte en esta noche. Es algo importante, es algo valioso para tu vida, para su vida. Por eso vamos a pedir que no haya nada que nos pueda

right now in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Now in Jesus' name, in Jesus' name. Jesús. Now in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now in Jesus' name. In the name of Jesus. Una vez, mi hermano, que el pastor haya orado por ti, ya puedes volver a tu silla. Levanten todos sus manos al cielo. Let us all stand up and raise our hands. Levante sus manos al cielo, por favor. Say, I'm blessed. Y diga conmigo, soy bendecido. Say, I'm blessed. Sí, no, soy bendecido. I'm blessed. Soy bendecido. I'm delivered. Soy fortalecido. I'm blessed. Soy bendecido. I'm delivered. Soy fortalecido. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Dele un aplauso fuerte al Señor.